Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes tengan todos los que están del otro lado, los que aún resisten, los que aún sobreviven al imperio de la ciudad gato, infiltrándose en nuestras venas, nuestras arterias y haciendo cosas no demasiado buenas. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? Y a mí me va bien, ¿y a usted? ¿A usted le va bien? ¿Por qué? ¿Y porque... ¿Qué hizo? ¿Se lo merece? Cuando le va mal a Don Gato, el de la pandilla, sí. A mí me va bien. Y esta semana le fue bastante mal a Don Gato. Usted viene a ser una suerte de matute. Sí. Un archienemigo. Saludamos a Martín Caballero, del otro lado del vidrio, manejando los controles, haciendo las magias de la tecnología. Saludamos a Ivana Casas, que está escuchándonos desde la ciudad de Temperley. No ha podido acercarse hasta estos micrófonos en el día de hoy. Seguramente volverá el sábado próximo. Mi nombre, para todos aquellos que estén deseosos, ansiosos, desesperados por saberlo, vaya uno a saber con qué objetivo. Acaban de llamar, dicen que ninguno. Ninguno. Gustavo Gordillo soy yo, estamos hasta las 3 de la tarde aquí en FM Boedo, con esto que hemos dado en llamar Nosotros y los Medios. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Nosotros y los medios que tiene vías de comunicación. El 4932-1870 es el teléfono por el que ustedes pueden comunicarse aquí de FM Boedo. Tiene también un WhatsApp, el 1566752205. 1566752205. No me tosa en medio del teléfono, Bulla. Ahora le vamos a manguear el aparatito a Martín para poder, si alguien manda un WhatsApp, recibirlo, porque no tenemos cómo. Y nos olvidamos cuando entramos al estudio. ¿Qué temas tenemos? Tenemos Facebook, señor. ¿Y cómo se llama? Y se llama, en un alarde de imaginación, José Nil Medios. Recuerden bien. Ustedes, cada vez que decimos Nil Medios, es NYL Medios, de nosotros y los medios. ¿De qué origen sería el apellido Nil Medios? Es griego con ascendencia barroca. Ahí me suena a griego. Sí, ¿no? Sí. La sí. Y ahí. Claro, sobre todo. ¿Qué más tenemos? Tenemos Twitter. Usted pone el arroba, que es esa A con rulo. ¿Quién garpa todo eso? Gracias a Dios o a Bill Gates, nadie. Digamos, el día que haya que garpar, no tendríamos nada de eso. No tenemos nada. Si quiere usted mandarnos un tweet, entonces lo hace a arroba, que insisto, es esa A con un rulito, Nil Medios, también, NYL Medios. Si quiere mandarnos un mail, eso que casi no se usa, pero pues bienvenido sea, es Nil Medios, siempre NYL Medios, nilmedios@gmail.com. Y por último, tenemos un blog. ¿Blog también? Tenemos todo. Nosotros, a ver, si es gratis, lo tenemos. ¿Tenemos Telegram? No tenemos Telegram. ¿Tenemos Instagram? No, pues aparte de ser gratis hay que entenderlo. Yo nunca entendí eso. Todavía no comprendimos qué sirve. Cuando lo comprendamos, no funca más. Decíamos, tenemos un blog que es nilmedios.blogspot.com. Allí se encuentran todos los programas realizados hasta ahora. Y este viene siendo el número 237, oiga. 37. El 37, si usted está presto para jugar a la quiniela, debe haber soñado previamente con un dentista. Ya que es el dentista. Una pesadilla. Sí, una pesadilla. Con un koala. Ese es más un sueño más dulce. Más simpático. Sí. O con Carlos, que es dentista y amasija koala. Carlos, depende quién es. Calo. Depende de qué Carlos es, ¿no? Claro, si fuera un Carlos antecedido de un Néstor es una cosa, si es un Carlos seguido de un Saúl es claramente otra. Claro, y si es el de la... ¿cómo era? La corta y no sé qué larga. No, un versito. En fin, eso es el 37. 237 programas llevamos con este Nosotros y los Medios y estamos arrancando este 237 programa el 29 de octubre de 2016. No le voy a hablar de los ñoquis. Obvio, por Dios. 29 días del año. Aparte, no, hasta ahora tengo hoy no vamos a hablar del cumpleaños del más grande jugador de fútbol que pisó el planeta, que cumple mañana, 56 años, Diego Armando Maradona. Sí, sí. No le voy a hablar de uno de los más grandes conductores de radio que pisó la radiofonía argentina. Ahí me mató. Hoy también. Héctor Larrea, no, en el día de mañana. Mañana. Por eso no le voy a hablar. Claro. Por eso no le voy a hablar. No le voy a hablar de mi sobrino. Que cumple en diciembre. El 31. Ni de mi amigo, mi gran amigo Sergio, que cumple el 31. Mire usted. ¿Sabe de qué le voy a hablar? El 31. ¿Sabe de qué le voy a hablar? Y ya no tengo la más remota idea. Le voy a hablar de todas las cosas que estuvo usted chamullando recién, chapuceando. Diría. A ver, hábleme. Un día como hoy, pero sí. De 1969, lindo número. ¿Con qué hay que soñar para jugar el 69? Con cosas bastante entretenidas, depende de con quién haya uno estado. Es mejor soñar para jugar al 69 que para ir al dentista. Pero bueno. 1969, 29 de octubre. Sí, yo le voy a leer. Me mató, no tengo la menor idea. La red de la Agencia de Proyecto de Investigación Avanzada, ¿le dice algo eso? La red PAR. No. No, es la traducción. La red RPIA. Más conocida como ARPANET. Más conocida como ARPANET, transmitía su primer mensaje. ARPANET es una red que habían armado de conexión de computadoras el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y es ni más ni menos que la génesis. Chosna de. Sí, es la génesis de lo que hoy conocemos como Internet. Un saludo entonces a doña Arpa. ARPANET, que estaba más cerca de la guitarra que de la arpa, porque recién empezaba en el 69, después cambió su protocolo a partir del año 90, y es lo que hoy conocemos, y por los cuales algunos estarán escuchando en este momento nuestro programa, circulando a través de la red de redes, otros lo harán mañana, otros mandarán un WhatsApp. Un feliz cumpleaños entonces para doña ARPANET. Sí, que estimo que no habrá sido en el 69, Guerra Fría y demás, habrá sido pensado como un instrumento más del recontraespionaje. Absolutamente. Después pasó a través de la Universidad de California a ser utilizada entre los científicos para conexiones. Y finalmente es esto que... difícil de definir que es Internet, ¿no? Pero difícil de definir es la electricidad, que es mucho más antigua, así que... es más fácil de usar que de definir. Claro. Pero bueno, yo quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a los muchachos de Wall Street, que en 1929 arrancaban con el Viernes Negro y el crack que puso culo para el norte y al resto del mundo. Muy bien. A su amigo personal, Josecito Goebbels, que nacía un día como hoy también. ¿También? ¿A qué más tengo acá? De parte de Martín Caballero, entonces le vamos a mandar un saludo muy grande al señor Horacio Rodríguez Larreta, que está cumpliendo años en el día de hoy. Sí, amigo de... jefe de gobierno de... Amigo de Martín. Amigo personal de Martín Caballero. Sí, sí, ¿y sí. Qué más? Bueno, Winona, pero a esa le mando saludos yo. Que, ¿a quién? Winona Ryder. Winona. Sí. Se robó todos sus ansias. Sí, las tenía puestas en el supermercado. Arranquemos entre Nosotros y los Medios, número 237. Chiste fácil, señor, el chiste fácil es el que más funciona. El cabezazo en la ingle. ¿Arrancamos con qué arrancamos? Oiga, diga, escúcheme. Y todavía no hemos agotado el mejor equipo de los últimos 50 años. No. Que no es San Lorenzo. Que no es el Ferro de Timoteo Grigol, no es el Boca de Bianchi, no es el River de Ramón Díaz, es esta manga que gobierna la Argentina. Puedo decir que no es el Racing de Merlo tampoco. Ni el de Don José Pizzuti, que entraría ahí, entra clavado en los 50 años. No, ni el Independiente, vamos a darle una Independiente, ni el Independiente del Pato Pastoriza. Ninguno de esos equipos famosos, ni el Estudiante de Bilardo, ni, y como dijo uno,

para terminar con los cortes de luz o con nosotros. Con algo van a terminar. Mientras tanto hay que garpar. Bueno, es como la... Es lo que decíamos el otro día. Si no fuera tan terrible para la inmensa mayoría de los argentinos, esto sería un festival para Groucho Marx. No, pero por suerte las que están bien son las provincias, por lo que dice Frigerio. Es el primer pacto que se hace. ¿No? Siempre, históricamente, el gobierno central le sacaba recursos a las provincias para después extorsionarlos... con votos, con cosas, con apoyo para ellos dárselo. Están en la misma línea. Cosa que ahora no están haciendo. No. Tienen a todos los gobernadores alineados por el convencimiento y por el optimismo. Ah, pero yo creo que hay una convicción en el gabinete entero, del cual estábamos dando cuenta sábado a sábado de cada uno de sus integrantes y del presidente de la nación, en tener como objetivo los sectores más postergados, los sectores más humildes de la nación. Quieren que desaparezcan. Claro, así dejan de ser un problema. Claro. Yo creo que se ciñen estrictamente al libreto que alguna vez trascendió de Durán Barba, ¿no? De no discutan con los periodistas, no hablen de economía ni demás. Eludan, no den malas noticias. Claro, no den malas noticias, no se metan en temas que no pueden manejar, sigan para adelante. Eso digo, pensando en los oyentes que nos siguen con tanta delectación, presten atención a eso. Cuando a algún funcionario macrista le hacen una pregunta incómoda que no sabe qué contestar, termina diciendo, bueno, son puntos de vista, y pasa a otro tema. ¿Son puntos de vista o nosotros somos distintos? O nosotros somos distintos. Cosa que cuando ellos te dicen nosotros somos distintos, uno dice, claro, ellos son distintos. Sí, claro. Tienen capacidades distintas, diría yo. En fin. ¿Qué más tenemos, Ulla? ¿Qué tenemos? Y tenemos, vio que hay un fiscal, uno de los organizadores de aquella marcha de los paraguas, ¿no? Que tenía que ver con... ¿Eh? ¿En Chiburgo no? No, tenía que ver con la marcha para reclamar por el esclarecimiento de lo que ellos consideran el homicidio del ex fiscal Nisman. Ajá. Que lo organizaron unos 7 fiscales federales, entre los cuales estaba lo más granado. Le voy a corregir, ellos lo consideran un homicidio siempre y cuando el culpable haya sido algún integrante del gobierno anterior. No, claro, pero ellos están seguros y en realidad han hecho todo lo posible y lo imposible también para que quede caratulado de esa manera. Por ahora no lo va sin lograrlo. Todavía no lo lograron. Pero bueno, yo me refiero al que tiene nombre de sustancia alucinógena. ¿Peyote Pérez? No, que si lo pensamos bien, también podría ser una referencia al hermafroditismo. Claro que sí, alguien que no se decide en todo caso. No se decide ni por María ni por Juan. Por eso hablando se llama de Marijuán. Marijuán, claro que sí. ¿Qué dijo Marijuán? Marijuán no dijo nada en los medios, pero trascendió en los medios un mensaje presuntamente de voz de WhatsApp, claramente es él, y vamos a escucharlo y vamos a recordar otro que ya había hecho, en donde y generó cierto debate de si es ético, si es legal que un fiscal que está emprendiéndola contra, en este caso contra la expresidenta Cristina Fernández, si es ético y o legal que tenga tan claro que es culpable independientemente de la probatoria. A ver, escuchemos. Estamos viendo en uno de los portales, el destapeweb.com, apareció este audio enviado no sabemos a quién, en donde le diría, estoy en condiciones de ponerla presa a Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dicen que esto es prejuzgamiento. Lo dice a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Querés que escuchemos el audio? Sí, por favor. ¿Podemos escuchar el audio? Insisto, esto es un audio, es de último momento, en donde Guillermo Marijuán habla con alguien que no se sabe quién es y que cuenta que está haciendo este pedido, que finalmente formalizó, para pedir la indagatoria y el impedimento de salida del país tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Axel Kicillof. ¿Por qué es una polémica? Porque algunos dicen, es un fiscal que le está anticipando a alguien, que él va a pedir la detención. ¿Cómo? ¿Hay una estrategia para Cristina? Es muy, muy vidrioso, yo quiero decírtelo, porque un fiscal no prejuzga. Si este audio se comprobara fuera de un juez, el juez tiene que apartarse de la causa. Claro. Ahora, escuchen lo que dice el fiscal Guillermo Marijuán, insisto, con destinatario que no sabemos quién es. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Vamos a escucharlo a Marijuán en estas conversaciones en las cuales queda muy claro cómo es que él está actuando en la causa por la que quiere condenar a la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Te voy a dar cuenta algo que quiero que sepas de mi época. Me reuní con los hijos de Lázaro, que me ilusiona. Muy bien los pibes, muy bien, además que Leandro es un tipo duro. Quería verlos conmovidos, dándole cuál es la perspectiva procesal del padre, qué es lo que ellos podrían llegar a hacer por el padre. Creo que si lo hicieran ellos por sí solos no le alcanza al padre, porque el arrepentimiento tiene que ser del imputado. Vamos a haber una reunión de todos los hijos y del padre en la fiscalía. Para esto tengo que convencerlo yo a Lázaro. Quiero que lo sepas, que estamos en la puerta del área para meter un gol histórico. No es tan sencillo lo que estamos haciendo. Hay que bancar a la fiscalía. No importa que sea yo el fiscal. Lo digo como amigo y como profesional. Es el momento que tenemos que estar todos juntos. Dejar las pequeñeces de lado, dejar las boludeces de lado y lograr que nos abra la puerta para llegar a la que dirigía la batuta. ¿Sí? Estamos ahí, estamos ahí. ¡El avión! ¡El avión! Dejo. El fiscal Marijuán y sus conversaciones telefónicas, qué muchacho tan dado a la comunicación telefónica, sí, ¿no? Sí. Y tan desprolijo para... Le gusta, o se siente impune o no sé. Digo, porque yo estaba pensando en el primer audio que escuchamos, que es el último que estuvo rondando, donde dice, decile que le... Decile. ¿A sí. quién está hablando? A un mandante, claramente. Digo, le está mandando el mensaje. Tengo, o sea, es muy complicado. Digo, porque ahí hablaban de decir, no, si el destinatario es un juez, estaríamos en presencia. Pero no importa si es un juez o no. El tema es que quien sea es decile que la tengo a Cristina Papa. ¿Cómo decirle? Cerca de meter la presa. ¿Estás hablando? Claro. ¿A quién le decís semejante cosa? Siendo un fiscal que está investigando. Eso normalmente debería ir más o menos secreto, ¿no? Sí, lo que decían desde una lectura leguleya varios es que, a diferencia de un juez, el fiscal es acusador, con lo cual no necesita guardar cierta imparcialidad por eso, y demás. Por eso, porque se rasgaban las vestiduras de todas maneras, legalistamente, como si fuera un juez diciendo eso. Sí. No, es un fiscal. Ahora, claro. Pero yo insisto eso, decirle, sí. ¿A quién le está sirviendo? Claro. ¿A quién le está alcahueteando? ¿Con quién está conversando? Decirle que... No, aparte de manera servil, sí, porque sí, le está diciendo, mirá que me estoy portando bien. Sí. Y después es, como comentábamos recién, fuera del micrófono, lo que pusimos en segundo, que era como un flashback, lo que presentaba Víctor Hugo. Lo que presentaba Víctor Hugo era había trascendido hace 3 o 4 meses, y como muchos dicen, esa figura en la jerga, Luis Majul se tiró arriba de la granada, sí, para salvar no sé a quién. Para mí no era dirigido a Majul, por lo que decía. Y eso nuevamente no. Era alguien de la justicia, porque dice, como profesional, como colega, dice, no importa que sea yo el fiscal. Estamos todos somos todos colegas y profesionales. Eso era un juez. Eso era alguien de su rubro, un juez, claramente. Y muy probablemente de alta jerarquía. Es realmente curioso. Porque digo, es un impresentable este muchacho. Sí. Más allá de sus. De por su imagen, dice usted.

la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A las 2 de la tarde. El aire es libre. Todos los martes. FM Boedo. 21 horas. Todos los martes. Es libre. El aire es libre. Es 88.1. Por FM Boedo. Todos los martes. 21 horas. 88.1. El aire es libre. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Continuamos en este Nosotros y los Medios número 237. Señor, señora, niño, niña, adolescente, joven, pequeño cocodrilo, lo que sea que esté del otro lado, atiéndanos porque hasta las 3 de la tarde seguimos aquí en FM Boedo. Yo le voy a contestar el interrogante. Boca es crónica, firme junto al pueblo. Sigamos. Y usted lo dice sin ningún partidismo. Sin ningún, es una opinión objetiva, por objetiva supuesto. Como gran analista de medios. ¿Dónde estábamos? Ah, lo que vamos a ir ahora. ¿Qué va a venir ahora? Lo que viene ahora. Usted sabe que a nosotros nos gustan las efemérides. Nos gusta recordar lo que pasó en otro momento. Yo casi que diría que lo único que hacemos es recordar. Somos muy poca cosa más que nuestra memoria, dijo el Negro Dolina en una de sus... Claro. Esos comentarios al paso que te dejan así. Claro. Y sí, y sí. ¿Qué iba a decir? Que estamos a la brevedad de cumplir un año exacto de uno de los hechos más trascendentes para la vida política argentina, particularmente para la vida democrática de la política argentina. ¿Qué hecho? Cuando una organización no demasiado clara en sus componentes y mucho menos en sus objetivos, llamada Argentina Debate, sí, juntó a los dos principales candidatos con miras al balotaje. Ah, allí que nos deparó un sinnúmero de alegrías. Un sinnúmero de alegrías, efectivamente. Y nosotros queríamos, antes de que arranque, porque seguro que van a empezar a... todos los medios a repetir el balotaje, a repetir el debate sobre el balotaje, las opiniones de Mauricio Macri, las opiniones de... ¿Usted le parece Lucioni, que todos los medios lo pero van...? Pero seguro, cuando se cumple un año, seguro que lo van a pasar hasta el hartazgo. Nosotros queríamos adelantarnos, ¿sí?, a ese hartazgo que usted va a tener y contarle algunas pinceladas de lo que fue ese debate, por lo menos de parte de nuestro sacrosanto y nunca bien ponderado presidente de la nación. Y claro, porque lo bueno es que esto fortalece la democracia, ver que hay dos candidatos que debaten, uno de ellos finalmente se impone en las elecciones y no hace ni más ni menos que cumplir todo lo que dijo en ese debate. Claro, porque hay como un run de que Macri mintió antes de ser elegido, algo así como lo de Menem, que supuestamente dijo que si decía lo que iba a hacer no lo votaban. Bueno, acá queda demostrado claramente qué es lo que decía Mauricio Macri y se puede constatar directamente con este año que vamos llevando. Y hagámoslo, es un ejercicio apasionante. Es la democracia, el debate, la pluralidad lo que nos mueve. Sí, no otra cosa. Nos mueve. Para de mover. A ver, escuchemos. Hoy presentamos Cuando la rata se va. Villano invitado esta noche. Macri, tu respuesta. Buenas noches. Quiero empezar hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el fin de semana en familia, preparándote para ir a trabajar mañana. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. ¡Qué problema, no! Trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos, cuidando los que tenemos, cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años, que tengas cloacas, que tengas agua corriente. Adicionalmente, un plan primer empleo, para que en los 5 primeros años de trabajo, nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos ni el empleador va a pagar impuestos. Estas son algunas de las medidas que nos van a posibilitar empezar a crecer. Daniel, hace algunas semanas acá tuvimos un debate. Y como yo tengo un compromiso con la democracia, estoy acá más allá de que vos no viniste el debate pasado, porque creo que tenemos que todos colaborar. Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. ¿Cuántas críticas el gobierno a respecto de lo que ha pasado en términos de nuevos pobres en la República Argentina desde diciembre hasta hoy? Yo estoy para hacer todas las autocríticas que podamos, pero lo que estamos ahora empezando a tener en la Argentina es información estadística real. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. La verdad es que lo que se hizo sobre todo últimamente fue sincerar la situación y hacer algunas correcciones imprescindibles que eran necesarias porque la situación anterior estaba sostenida con alfileres, digamos, ¿no? Este punto de referencia de la pobreza y el sinceramiento de la cifra me parece increíblemente saludable, aunque sea, por supuesto, crudo y duro. ¡Ah, bueno! Yo no he hablado nunca de ajustar. Y abrir la economía es lo último que he dicho. Hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿Qué te han transformado? ¿Qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Tiene una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. Nos han ocultado la inflación. La inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a los trabajadores, a los que trabajan en forma independiente. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. ¡Qué bien! La verdad que tu planteo es como autoritario, conservador, cínico. ¡No me lo puedo creer! Bueno, primero el relato dice, hemos refundado la nación. Ustedes son un peligro, esta gente es mala. Tiene oscuros intereses de perjudicar a todos. Quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. ¡Caramba, qué coincidencia! Daniel, realmente no cierra. A ver. Cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan. Bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que sinceraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber, el aumento de la luz, del gas, del transporte. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Qué lindo es poder contrastar los dichos de un candidato con su ejercicio en la presidencia. ¿Eh? Sí, qué lindo. Es muy lindo. Qué lindo sería ser noruego y hacer ese ejercicio. o pakistaní. No. El problema es que uno es argentino. Yo lo escuchaba y pensaba en algo que se estuvo haciendo mucho esta semana, ya que se cumplieron 6 años de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces hubo un aluvión de fragmentos de sus discursos, de cosas que dijo. Y qué distinto escuchar, ¿no? El pasado de uno y el pasado de otro. Sí, sí, además... Y contrastarlo con sus hechos de gobierno. Además, una de las características salientes de la presidencia de Néstor Kirchner, en un contexto particular de la Argentina, es que prácticamente no prometió nada. No, claro. Hizo muchísimo. Este muchacho tampoco prometió este nada. Este muchacho prometió mucho e hizo muchísimo. Sí, también. En contra nuestro. Absolutamente. Ese es el único problema. Mauricio Macri, entonces, ¿qué pasó con el plan de vivienda ese? 5 millones de. ¿Cómo? ¿Usted no le dieron? Todavía no. Me olvidé de avisarle, yo me mudo el lunes. Ah, ¿a dónde? A una del millón de viviendas. Pero yo tengo buena relación. Está muy bien. Porque vive en capital. Claro. Los porteños son todos iguales. Los porteños están cortados por la misma tijera. No somos los porteños, somos los proteños. Proteños. Después, bueno, el plan de trabajo joven, que se lo escupieron de todos lados. Mire. Si la CGT le parece que es demasiado, estamos en presencia de un programa peligroso. Un programa esclavista, sí. Por lo menos. No, no. Bueno, ahora andan discutiendo cada cosa que yo creo que solamente le falta abolir la esclavitud. Y después es cierto que ellos no hablaban de ajustar. De hecho, no hablan de ajustar. Ellos sinceran. Claro, claro. Es verdad, ellos de ajustar no hablan. No hay un ajuste, hay un sinceramente. Ellos no hablan de ajustar, ajustan. Claro, ajustan directamente. En fin, bueno, esto era lo que decía. Lo que no vamos, tenemos otro fragmento para pasar en otro programa lo que resta del debate. Lo ¿no? que no entendí cuando le dice a Scioli, ¿qué te transformaron? Me transformaron, ¿sabes que me transformaron? Vení que te muestro. Vení que me transformaron algo. Qué bárbaro este muchacho. Y lo llamativo del discurso de Daniel Scioli, que a fuer de sinceros, yo lo escuché entero para armar este audio y no quedó muy bien parado Daniel Scioli en el debate. En el momento que yo lo vi, creí que había quedado mucho mejor. Claro. Escuchándolo, Scioli estaba muy dubitativo, con poco. Y Macri estaba repitiendo un discurso del que no se iba. Sí, y no solo a nivel discurso, sino en lo gestual, en lo no verbal, ¿no? Sí, todo. Durán Barba dice que gana, y algo de razón le asiste, un debate de ese tipo lo gana aquel que si le sacamos el sonido, creemos que gana. Que gana, claro. Sí. Y si usted recuerda, le digo a usted, porque estamos hablando de temas serios, hubo un par de gestos que el capo ahí era Macri. Piquito con su mujer, le pone el hombro, le pone la mano encima del hombro a Scioli. Ah, no, eso es tremendo. Comunicacionalmente digo, para los que no están en el ajo, es signo de yo estoy por arriba tuyo. El ¿no? local, ponerle, para decirlo en términos futboleros, somos locales otra vez. En este caso, Macri logró eso, independientemente de lo que dijo. Y que también uno tiene serias dudas de cuántos son los votantes que deciden su voto por lo que se dice ahí. Lo que estoy seguro es que más de uno que lo haya votado, si tiene la oportunidad, no de escuchar todo el debate, de escuchar este track que pasamos, debería ir consiguiéndose una arma, una soga, un cuchillo bien afilado, ¿no? Por el estilo. Así estamos. Esto era, insisto, tenemos más fragmentos del debate que en programas sucesivos tal vez hagamos alguna entrada más con esto. Pero usted sabe que allá por el 1700, concretamente... ¿De qué calle? No, 1783, y no es una dirección sino un año. Sí, claro. Los hermanitos Montgolfier... ¿Quiénes eran los hermanos? Unos tipos que experimentaban con las cosas que volaban y qué sé yo. Ah. Y mandaron globos aerostáticos para averiguar las condiciones climáticas. Como, digamos, a partir de lo que recibían de los globos aerostáticos, iban entendiendo cómo iba a venir la lluvia, el frío. Llamémosle un satélite. Un satélite. De hace dos gambas de año. De hecho, hoy los satélites usan el mismo sistema, sí. El mismo procedimiento. A partir de ahí se llama globos. Por eso Macri decidió que no se fabriquen más satélites en Argentina, porque si es lo mismo que en 1700. Desde allí se ha aplicado a la política el término de globo de ensayo, que así se llamaban estos aparatos, para aquellas pruebas que se hacen desde distintos organismos, a ver cómo reacciona la gente, a ver qué campo hay para hacer determinadas cosas. El gobierno de Mauricio Macri, en pleno, con Jaime Durán Barba como eminencia gris probablemente, es un especialista en globos de ensayo. Esto es tirar a correr bolas que parecen terribles, y lo que hacen es ocultar la opinión de la gente. Claro. Entonces ahí saben si avanzar, si no avanzar. Si pasa, nadie pasa. Lo dijo concretamente. Tienen a sus esbirros mediáticos para que lo manejen. O al mismísimo presidente en arranques de furia. Sí, claro. Tenemos aquí un par de estos últimos tiempos para pensarlo. Yo le dejo una consulta para cuando volvamos. ¿Qué sería? Ahora entendí que es un globo ensayo. ¿Qué sería un globo ludo? Escuche. Globos, globos, globos de lindos colores, rojos y amarillos. ¡Milico! ¡Acá, boludo! Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años. ¿Está de acuerdo con que vuelva el servicio militar obligatorio? No parecía tan mal, porque a los chicos les sirve. Sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? ¿Qué le parece que tiene de positivo? De positivo el servicio militar y que la gente pobre, que no tiene plata, por lo menos le den un sueldo. No. No te gustaría, ¿por qué? Porque no. Costaba encontrar respuestas negativas, con variantes, ¿no? Sí, pero no obligatorio, sí, acotado, no como la colimba, pero en general había como una respuesta afirmativa mayoritaria. Yo no estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, ¿eh? Es un sistema que ya no sirve. Las Fuerzas Armadas deben ser profesionales. El servicio militar obligatorio es en caso de guerra, únicamente. Y no creo que la Argentina tenga alguna guerra próxima. Pero están hablando... Sí. Mire, es realmente... La superficialidad con que hablan es impresionante. ¿Cuál es la política de defensa? ¿Cuál es el problema militar a resolver para tener servicio militar obligatorio? No, pero a mí me parece... La primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios. Dígame cuál es el problema y vamos a definir el medio. No, pero nunca, difícilmente, con servicio militar obligatorio. Bueno, mi pregunta era más que nada... Hoy a su condición de político más que de militar. ¿Pero por qué cree que hoy se piensa así? ¿Qué vive usted en la calle? ¿Qué le cuentan? Porque los argentinos estamos confundidos. Y los confunden los políticos. Nosotros, los políticos, confundimos a los argentinos. ¿Usted cree que va a solucionar el problema de los chicos en la calle y de la droga con algún tipo de servicio militar? Eso se soluciona con educación, con familia y con empleo genuino. Y con ejemplo de parte de la dirigencia política, que es lo que nos falta. ¿A cuántos va a incorporar? ¿A qué edad los va a incorporar? ¿Qué va a transformar los cuarteles en reformatorio? ¿Los sargentos en terapeutas? No tiene sentido lo que dicen. Globos, globos, globos de lindos colores. ¡El avión! ¡El avión! Porque estamos viviendo con Aerolíneas Argentinas. Nos hemos comprometido que esa empresa, que es nacional, por decisión de los argentinos, tiene que funcionar dando el mejor servicio y en un periodo que hemos fijado de 2 años, lograr que no le cueste nada, ni a los cordobeses, ni a los tucumanos, ni a los chubutenses, como nos ha costado, porque hoy Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos 2 jardines de infante por semana. 2 jardines de infante por semana. 2 jardines de infante por semana. ¡Ay, Dios mío! Globos, globos, globos de lindos colores. Y aquí 2 ejemplos palmarios de lo que hablábamos acerca de los globos de ensayo. Sí, podríamos agregarle lo que empezó así y hoy ya va tomando más cuerpo, que es adiós al fútbol para todos. Claro. Y hola a las sociedades anónimas manejando los clubes. Que es lo que Macri se proponía cuando era dirigente de fútbol. Claro, hace más de 20 años. O lo que ya venía de la campaña el año pasado y ahora empezó a dar vuelta a través de terminar con los feriados largos, los feriados puentes y demás, lo cual pone en pie de guerra a lo poco que queda del turismo local, ¿no? Y si uno hace la cuenta de declaraciones por el estilo de Mauricio Macri antes de ser presidente, cuando decía, ¿qué es esto de universidades por todos lados? Y le sumamos lo que escuchábamos el sábado pasado de los muchachos pretendiendo el arancelamiento de la universidad pública sobre el texto de que ellos pueden pagarlo. Sí. Bueno, sabemos para dónde está. Sí, en el programa Periodismo para Todo, que proponían una universidad para pocos. Claro, obviamente. Me gustó la nueva unidad monetaria. ¿Cuál es? Jardín de Infante. Claro. ¿Cuántos jardines de infantes te sale esto? Me sale 1/4 de jardín de infantes. Claro. Me salen 2 pibes. Claro. ¡Qué bárbaro! ¿Esto qué significa? Digo, juntar en la misma frase Aerolíneas Argentinas y Jardín de Infantes. Que no va a ser Jardín de Infantes porque le va a echar la culpa a Aerolínea para privatizar aerolíneas. Muchachos, claro. Está claro como el agua esto. Y mientras, si... En la forma de una queja al aire, ¿no? ¿Cómo puede ser? Dice claro, y si le damos carta blanca, no vamos a tener ni aerolíneas. Ni jardines de infantes. Pero bueno, así están las cosas por allá por la calle Balcarce 50. Sí, lo mismo que el otro personero del macrismo, don Laje, que sí. Lanza una campaña por el servicio militar. Alia Flequillo, dice usted. Alia Flequillo, exactamente. Que una campaña que no se basa en ninguna cosa que uno sepa, digamos. Hay runrunes que se están discutiendo proyectos de servicio sí. militar, pero busque, no va a encontrar una remota. Bueno. Señor, una remota referencia real al tema del servicio militar. De hecho, la única referencia real es su amigo personal, Peter Robledo, sí. que pretende derogarlo directamente. Ah. Porque la ley de servicio militar medio que quedó suspendida a partir del menemato y Peter Robledo se lanza a querer derogarla directamente. Bueno, lo que es un run-run de todo lo contrario, situado en lugares inexplicables porque lo toma el AGE y hace un programa de televisión con eso. Sí, lo cual revela también que vio que los excelsos comunicadores macristas, no me refiero a los que salen en pantalla, sino a los que cranean, planifican la comunicación, dicen que no hay que prestarle tanta atención a los medios masivos de comunicación, a los tradicionales, y sí a los nuevos, a las redes y demás. Pero resulta que operan para instalar los temas a través de los grandes medios luego. Masivos. Y después es probable que el sondeo lo hagan a través de la millonada de guita que usan para intervenir en los debates en Facebook, Twitter y demás, ¿no? Es que hay que decirlo de una vez por todas, si alguna vez alguien va a hacer una investigación seria al respecto. Lo que sigue jugando el partido, digamos, lo que juega en primera son los medios de comunicación tradicionales. Las redes son una suerte de reserva, de quinta, donde hacen fulbito y normalmente hacen fulbito a la usanza de los medios tradicionales. Claro. Con lo cual no hay demasiada diferencia ni demasiada... Por supuesto, usted dice, no, yo tengo Twitter y pongo lo que quiero. Está bien, pero ¿sabe quién te escucha, quién te lee, flaco? Claro. A ver, de esto estamos hablando. No, y lo que es evidente también es que hay o militancia o profesionalidad, no importa si es remunerado o no, pero hay un batallón de periodistas de radio, televisión y de los diarios que están al servicio de la instalación de temas sensibles para el gobierno nacional. Bueno, será de Dios. O salen o los cagamos a tiro. Esas son maneras de dirigirse a gente de bien. Yo propongo discutir la abolición de la tenencia de armas de fuego. Sí. Por lo menos para Rani. Para Rani, claro. Sí, viejo. Nos estamos yendo, señora, señor, niño, niña, joven, jovena, adolescente, o vaya uno a saber la edad que usted tenga. ¿Quiénes nos estamos yendo? Los que hacemos nosotros y los medios. ¿Quiénes hacemos nosotros y los medios? ¿Quiénes hacemos, Bulla? Gustavo Gordillo, que no soy yo. Ese soy yo, viva Perón. Gustavo Bulla también. Que soy yo. Y Martín Caballero, que está callado la boca. Que no es ninguno de los dos. Y el sábado que viene, si... ¿Y Iván a casa? ¿Qué fue de Iván a casa? Iván a Casas... ¿Está en Casas? Está en Casas, escuchando atentamente. ¿Está en Casas? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo de...? No viniste. No viniste. Iván a Casas. El sábado que viene, sin duda, se reincorporará a este equipo con otra nueva edición, la 238, de este maravilloso manjar, de esta golosina crocante que hemos dado en llamar... ¿cómo era? Mire, yo lo que le quiero comunicar primero, que yo hasta noviembre no vuelvo a este programa. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Yo tampoco. No, el sábado que viene, no sé qué fecha será, creo pero que noviembre. Creo que noviembre, así que... Nos encontramos el sábado próximo a las 2 de la tarde acá por FM Boedo. Pásenla lindo. Usted me había preguntado, ¿qué programa es este? ¿Qué programa es este? Nosotros y los medios. La miércoles. Nos vemos el sábado. Adiós. Chau, adiós.